Muy buenos días, bienvenidos. Este es Noti 645, el resumen de noticias para el día de hoy, 14 de noviembre. Para el día de la fecha se espera una mínima de 16 grados, una máxima de 28. Para el sábado, mínima de 18, máxima de 34 grados. El domingo, mínima de 17, máxima de 34 también. El lunes, mínima de 19, máxima de 30. El martes, mínima de 15 grados, máxima de 29. Y el miércoles, mínima de 21 grados, máxima de 28. Para el resto del país se esperan temperaturas similares en diferentes lugares y con temperaturas sin lluvia, al menos hasta el miércoles en la ciudad de La Rioja. Sí hay lluvias en Santiago del Estero, en la zona de Mendoza y San Juan, y también un poquito en Tucumán. El resto del país con cielo parcialmente nublado. Estas son las noticias de este viernes, lo que usted tiene que saber. Expresidenta de la Nación y actual presidenta del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner, recibió al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en el departamento de San José 1111, donde cumple la prisión domiciliaria. Dicha reunión fue publicada por la exmandataria en su cuenta de Instagram, donde Cristina contó detalles del encuentro con Quintela, haciendo énfasis en la situación de las provincias argentinas gravemente desfinanciadas por la caída de la recaudación nacional y que esto afecta en forma directa a los fondos de coparticipación federal y es muy negativa para la vida de los pueblos del interior. A su vez, Cristina y Quintela abordaron el impacto que tiene la ausencia total de la obra pública tanto en infraestructura social como en infraestructura logística. Y en este marco coincidieron en la necesidad de abordar la discusión en el Parlamento de tratamiento del presupuesto nacional que permite dar respuestas a estos problemas. Finalmente, Cristina cerró la publicación con un agradecimiento al gobernador Quintela y especialmente por las muestras de cariño y solidaridad. La secretaria general del SADOP La Rioja, Fernanda Usser, explicó el alcance del decreto presidencial que desregula las cuotas en colegios privados. A partir de ahora, en algunas provincias van a entrar en vigencia esas regulaciones provinciales, pero en La Rioja no tenemos ninguna regulación que establezca cómo se van a regular esas cuotas, así que por el momento todas las escuelas privadas estarían en condiciones de fijar sus montos sin consulta con la autoridad ministerial. Sí, se fijaban con algunos a una periodicidad trimestral, claro. Siempre se ha tratado de mantener, pero sí era en esta época en particular, que es la época en la que se fijan los montos de aranceles de inscripción, que en general son mucho más altos que las cuotas y que las escuelas suelen dar algunas libertades de financiamiento en ese sentido. Bueno, sin duda que para las familias va a ser mínimamente un llamado de atención a esperar que se estipulen esos montos. En algunas escuelas ya se han informado, hay que ver si se van a mantener. Bueno, en eso seguramente, como es muy reciente, en los próximos días vamos teniendo algunas novedades en relación a eso, ¿no? En el caso particular de nuestra provincia, todas las escuelas reciben algún aporte. Lo que va variando son los porcentajes y hay escuelas que reciben el 100% del porcentaje para financiamiento de salarios. Incluso hay algunas que tienen financiados también el personal de servicios generales, son las menos, pero las hay. Y bueno, en ese sentido, ahí está puesta por ahí el mayor interrogante y la mayor advertencia, porque esas escuelas son las que hoy tienen las cuotas más bajas por el hecho de tener los subsidios más altos. Claro. Y habrá que ver, bueno, en los próximos días qué pasa con esas escuelas. El historiador y escritor riojano Víctor Hugo Robledo adelanta sobre un nuevo libro sobre el general Ángel Vicente Peñalosa que será publicado en los primeros meses del año 2026. Estamos trabajando ya en el libro que se viene, que es justamente una biografía de Ángel Vicente Peñalosa, una investigación nueva con muchos datos y cosas nuevas que van a sorprender al lector, un análisis profundo de la vida de este gran caudillo que tuvimos los riojanos, y explicando también que fue un caudillo bisagra, ¿no? Porque después de la muerte de Peñalosa llegó el ferrocarril, que arrasó con todos los bosques, con toda la forestación de los llanos y de distintos puntos de nuestra provincia. La madera fue llevada por el mismo ferrocarril, no solamente para durmientes, sino para muebles y para la construcción que se estaba dando en las grandes ciudades, cosa que seguramente si hubiera vivido Peñalosa no se hacía esa tala indiscriminada que terminó con grandes bosques que existían en la Rioja, ¿no? Con las consecuencias ambientales que después produjo, ¿no? La sequía en los llanos fue más brutal todavía que cuando existían estos bosques que generaban otro tipo de ambientes para el hombre y para la fauna también, ¿no? Con Peñalosa vivo y con Peñalosa vigente, capaz que eso no ocurría, ¿no? A partir de la muerte de Peñalosa se comienza un proceso de decadencia que iba a terminar ya con la derrota del federalismo, ¿no? Yo calculo que primeros meses del año que viene seguramente ya estaremos viendo publicado ese libro sobre el Chacho. En el marco de las 14th Jornadas de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Rioja, la licenciatura en Comunicación Social presentará una investigación sobre el consumo de radios digitales en La Rioja, y al respecto escuchamos al director de la carrera, Rodrigo Torres. Y vamos a estar presentando los resultados de un proyecto de investigación que me tocó dirigir en estos últimos 2 años respecto de un tema que es el consumo, la recepción de las radios. Bueno, vamos a hablar de las microresistencias en la recepción de la radio digital y a través de internet. Bien. Esto está inspirado, de alguna manera nos ha guiado teóricamente los aportes de un filósofo y sociólogo francés que se llamó Michel de Certeau, que se dedicó a investigar bastante los aspectos cotidianos que realizamos las personas al escuchar radio, al mirar televisión, en esos consumos, como decimos nosotros, de esas prácticas de medios de comunicación. Y entiendo que lo de Michel de Certeau sirve también, el concepto de microresistencia sirve también, por ejemplo, para el consumo de redes sociales u otro tipo de actividades de comunicación a través de espacios e instrumentos de la virtualidad. Entonces, en estos últimos 2 años hemos realizado algunas entrevistas a personas de diferentes edades, géneros y segmentos socioeconómicos, y le hemos preguntado a todas prácticamente lo mismo, ¿no? De alguna manera, los resultados de esta investigación están bastante en línea con esa teoría de un norteamericano que se fue uno de los principales impulsores, que se llamaba Salomon Asch, era por la década del 50. Así que bueno, este viernes están invitados, 11 de la mañana, Sala Azul, en los cines, ahí en el ingreso de la universidad. Vamos a estar presentando los resultados de esta investigación y que, bueno, pronto también esperamos poderlos publicar, ¿sí? Y que, bueno, de alguna manera vienen a cerrar este proceso de un proyecto de investigación que realizamos en los últimos 2 años en nuestra ciudad. Hoy viernes a la hora 23 se organiza el Festival Solidario del Colegio de Coaching Ontológico, y al respecto escuchamos a uno de sus estudiantes, Nico Ochoa. Nosotros estamos estudiando una carrera que se llama Coaching Ontológico Profesional. Sí. Somos alumnos de primer año de ECOA, de la escuela, donde tenemos un objetivo, una finalidad, todos los primer años de esta carrera, hacer un evento solidario, que este es una previa del evento máximo que va a haber, que va a ser el 2 de diciembre en la sala 17 de octubre en la Universidad Nacional de La Rioja, que se llama Conferencia, un ciclo conferencia, un mundo de posibilidades. Sí. Donde nosotros tenemos el objetivo de elegir una fundación para recaudar dinero y ayudar a esa fundación, y en este caso nosotros dijimos, nos desafiamos y dijimos vamos a elegir dos fundaciones. Bien. Dos fundaciones para APA y para TIAM, APA, que es la Asociación Protectora de Animales, y TIAM, para personas con discapacidad. Y dijimos, ¿por qué no organizamos también, para recaudar más fondos, una peña? Pero en este caso le llamamos Festival Solidario porque va a haber de todos los géneros, que se va a realizar, como dijiste, el viernes 14 de noviembre en el Bar 4L, a partir de las 23 horas. con grandes, una grilla de grandes artistas. Va a ser una noche increíble con una, un derecho de espectáculo de 4.000 pesos. Con horario renovado, el Paseo Dionisio Díaz ofrece distintos eventos para este fin de semana y en este sentido, escuchamos la palabra de Luis Zárate, encargado del espacio de los artesanos. Este fin de semana vamos a estar cargadito de cosas. El viernes vamos a tener talleres que vienen de la mano Rosario Moreno, que es una tallerita que está ahí en el mismo Dionisio y que hace unas cosas preciosas. Va a dar un taller de bordado en bastidor. Después eso va a ser el día viernes. El día sábado vamos a tener una cata de café. La semana pasada estuvimos con el mate, con el primer tincunaco del mate, y ahora vamos con el café para que no se enoje la gente que es fanática del café. Sí. Así que vamos a tener esta cata de café, va a haber un barista invitado también, y es con una inscripción y tiene un costo. Esto lo pueden, el formulario de inscripción está en nuestro Instagram y en lo que es toda la información de Secretaría de Cultura. Ahí pueden encontrar el formulario y si no, nos también pueden llegar el día viernes a hacer la inscripción presencial, o el mismísimo sábado también pueden llegar a inscribirse, no hay ningún problema. ¿Cuáles son los problemas? Eso va a ser el día sábado. Y el día domingo, festejando el Día Internacional del Flamenco, vamos a tener toda una apuesta ahí que viene de la mano en proyecto de Vicky Mata, que va a traer una feria de vestuarios, accesorios, va a haber clases abiertas, va a haber sector gastronómico. Así que vamos a estar ahí con este Día Internacional del Flamenco desde las 19 horas siempre el domingo. Se viene la Peña de los Olivareños este sábado, por eso escuchamos la palabra de Fernando Moreno, cantante de este grupo. Bueno, los invitamos a la gente para el día sábado 15 de noviembre, o sea, este sábado 15 de noviembre en el Club Vial Provincial. ¿Dónde es el Club Vial Provincial? 25 de mayo, San Isidro. Como para que la gente se ubique en diagonal al establecimiento de comercio número 1. Por ahí el ingreso, por la calle 25 de mayo, un lugar que va a estar preparado, va a haber un sector de food truck de comida, algo muy diferente, algo muy innovador para lo que es una peña, donde va a haber un sector living, va a haber una puesta de escena con una muy buena iluminación, sonido y pantalla. Yo creo que más que peña y un festival, ¿dónde nos van a acompañar? El grupo Con el Alma, Canto Legüero, Karen Vega, como así también La Monto, y nos visitan desde Salta Canto 4. ¿Cómo nace la idea? Y bueno, la idea nace allá por el 2009, de hacer algo como la casa de los olivareños, venía a hacer. Y nace en noviembre siempre. Recuerdo que empezamos con 100, 120 personas convocando, y año tras año se fue cada vez agrandando más, hasta que llegó a la peña anual, que mucha gente peñera, muchos bailarines, muchas familias la espera, y hoy por hoy estamos albergando siempre más de 600 personas para aquí, ¿no? O sea, es algo muy lindo lo que se ve. ¿La entrada? Bueno, la entrada, te cuento que habíamos puesto una cantidad anticipada bien al precio, se agotaron el sábado pasado. La que quieran, y la entrada general a 15.000 pesos. A toda la gente le hacemos ver que 15.000 pesos para los números artistas que tenemos, yo creo que está muy bien a la altura, porque tenemos un número nacional. Es algo como quien dice, es una noche de la calle, un número nacional y lo mejor exponente de la ciudad. Así que tan solo 15.000 pesos que la pueden obtener en Boot Mini Market, en las entradas, o si no, la gente puede llamar también por la entrada y por la reserva de la mesa al 384-92-6302. Repito, 384-92-6302. Ahí le van a pasar un instructivo y también el instructivo de las ubicaciones. Te cuento que hemos agregado 20 mesas más porque las 60 que estaban disponibles están agotadas, mesas reservadas. Entonces, por la demanda, hemos habilitado 20 mesitas más para que la gente siga así. El concejal Gonzalo Becerra presentó la renuncia a la banca en el Consejo Deliberante para asumir como diputado provincial. Escuchamos su palabra. Presentamos la renuncia, más que es un trámite formal que lo debemos realizar y hacer, ya ingresó y lo vamos a tratar en el último momento del día, tipo 12:30, 1, para la posibilidad que me pueda quedar en el recinto y que pueda ser, seguir siendo parte del cuerpo. Lo vamos a tratar el último, no lo podemos tratar en la próxima sesión porque esta es la penúltima y la próxima sería el 26. Nosotros, en nuestro nuevo show como diputados provinciales, asumimos el 24 de noviembre. Así que bueno, eso lo vamos a tratar en el orden del día y nos vamos a quedar en lo que queda de la sesión. ¿Qué balance se hace de estos años como concejal? Para mí fue muy positivo, muy bueno, aprendimos muchísimo. No tan solo nos desempeñamos en la tarea deliberativa y normas y ordenanzas que quedan aún en el en tratamiento, que seguramente mis colegas lo van a seguir tratando, lo van a llevar a cabo. Siguen cuestiones pendientes muy importantes, como la modificación del código urbanístico, que ya va a estar, va a salir. Y nosotros no tan solo que nos quedaron la cuestión deliberativa, sino que hemos hecho iluminación, hemos realizado nivelación de calle, eliminación de micro y macro basural, hemos salido del territorio en más de 100 barrios y nosotros nos vamos con eso, con, resolviéndole a nuestra gente con cuestiones positivas y transformaciones reales. Y se viene un escenario complejo, asume como diputado y más lo que está pasando hasta el nivel nacional, digo, hasta la provincia, está pasando un momento difícil. Bueno, digo se va a presentar un escenario complejo para la nueva conformación. Sí, sin duda, me parece que el análisis complejo es la situación grave económica que sucede en el país, que por ahí hay algunas cuestiones macro y micro que no están resueltas, la gente no llega a fin de mes, está muy comprometido con la tarjeta de crédito, muy comprometido con la usura, está muy difícil la situación provocada, a mi entender, y bueno, salvada y sostenida únicamente por un gobierno de Estados Unidos, por el Tesoro de Estados Unidos, apalancado en ese sistema. Y después no veo que haya unas políticas activas para nuestra gente, políticas que transformen realidades en materia de salud. No se ha resuelto nada en materia de educación, en materia de vivienda, no se ha inaugurado ni una sola vivienda más. No tan solo en la Argentina, sino en todo el país. No hay una sola política pública que haya rozado a algún vecino, a alguna vecina. Así que, bueno, ese es un poco el análisis y, bueno, seguramente nosotros seguiremos trabajando de nuestro posicionamiento y de lo que creemos, en la cercanía, en la transformación real, en lo que siempre estamos y que, por supuesto, que no vamos a cambiar. En el Día de la Educación Técnica Profesional hablamos con el director de la Escuela EPET 2, Silvio Armesto. Escuchamos su palabra. Estamos conmemorando un día más de la Educación Técnico Profesional, que es el 15, pero en virtud que cae el fin de semana. Como hoy iniciamos la muestra de trabajos prácticos de los chicos, que es anual, aprovechamos y hacemos el acto conmemorativo. Y además hay exposición de trabajo, todo lo que han hecho los chicos, ¿no? Así es. Nosotros todos los años para esta fecha hacemos la famosa Expo EPET o exposición de trabajos prácticos, que a diferencia de lo que ocurrió históricamente, desde el año pasado, además es una instancia de evaluación para los chicos. Los trabajos prácticos son el producto de unas actividades que hacen en espacios integrados y que son evaluados de forma colegiada por grupos de docentes. Entonces los trabajos son multidisciplinares y son una nota más para poder acreditar cada uno de los espacios. Director, ¿cómo se ha trabajado a lo largo de este año y bueno, qué balance se va haciendo? Y estamos en un contexto complejo para la educación técnico-profesional. Sabemos que desde el último cambio de gobierno nacional se han dado de baja leyes que son sensibles e importantes para nosotros porque tienen que ver con el financiamiento de la educación en general y la educación técnica en particular, que requiere un financiamiento muy fuerte. Bueno, nosotros ya desde el año pasado ni siquiera recibimos la cuota anual que Nación transfería directamente a las escuelas en virtud de que cayó la ley de financiamiento educativo. O sea que estamos en un contexto muy complejo para administrar este tipo de instituciones. Pero bueno, no cuentan con el tesón de nuestros docentes, de nuestros padres, las familias, los chicos, que aunque el escenario es complejo y adverso, siempre vamos a sacar fuerzas como para poder generar las condiciones que permitan a nuestros chicos desarrollar las capacidades que les permitan enfrentar el mañana. Oscar Navarro, secretario general del gremio SIPO, se refiere a una reunión y congreso en Buenos Aires. Escuchamos su palabra. Bueno, sí, en la semana pasada estuvimos participando del Congreso Nacional con las elecciones que se realizaron para la nueva conducción. En este caso, bueno, acompañando al traspaso generacional, que bueno, los secretarios generales son jóvenes ahora, el compañero del sindicato de vidrio, Cristian Jerónimo, el compañero Jorge Solá de los seguros y el compañero de camioneros, que bueno, todavía se mantiene en el puesto como secretario general, pero bueno, que viene a cambiar la metodología y viene a poner a gente joven al frente de la CGT. Ahora tienen mucho protagonismo, teniendo en cuenta que se viene la lucha por la reforma laboral, a donde los sindicatos serán ligados, seguramente, ¿no? Así es, en el discurso inaugural de los compañeros, como nueva conducción de la CGT, la palabra que se remarcó en cada uno de ellos fue la palabra lucha, la palabra trabajadores y la palabra de no a la reforma laboral. Así que bueno, estamos atentos a la nuevo mandato de esta CGT y desde cada entidad sindical, preparándonos para trabajar sobre esta reforma que viene a perjudicar a todos los trabajadores y trabajadoras. Hay también algo casi personal que tiene el presidente con los sindicatos, ¿no? Exactamente, desde la conducción nacional de nuestra federación y de toda la CGT de la República Argentina, entendemos que esto es un ataque certero contra todas las instituciones gremiales de Argentina. Y que no solamente busca desfinanciar a los sindicatos, sino que está trabajando ahora en las obras sociales, buscándole vaciar las obras sociales que están manteniendo a todos los trabajadores. ¿Hay hechos que hayan ocurrido como antes, de que el afiliado vaya a pagar el sindicato de manera voluntaria la cuota sindical? No, eso no ha pasado. Obviamente, antes de que existan los descuentos por planilla, como se les dice, la gente iba a concurrir, pero ahora, con la practicidad y la comodidad que significa para el afiliado tener su cuota al día y tener las operaciones comerciales que le ofrece el sindicato al día, esto no sería posible. Esto sería desfinanciar a todas las entidades sindicales. La presidenta de Cabañas Caudillos Riojanos se refiere a un remate de cabañas que organiza justamente la misma cabaña en Cruz del Eje. Escuchamos la palabra de la doctora Agustina Graceli. Estamos preparando con mucha expectativa, ya contando los días para participar el miércoles 19 del cuarto remate de Cabañas Riojanas, que en esta oportunidad se va a llevar a cabo por primera vez en otra provincia, como es en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Cruz del Eje. ¿Por qué se elige de Córdoba, doctora? Tuvimos la invitación de esa provincia vecina para llevar nuestros animales, los animales riojanos y producidos, y nacidos y criados acá en La Rioja, para ser ofrecidos allá, así que creo que es un evento y una posibilidad muy importante de empezar a hacer visibles los productores y los animales riojanos en otras provincias. ¿Cuántos animales llevan de La Rioja? Van a ser un total de 50 toros aproximadamente y 100 vaquillones, entre las razas Brangus, Braford y Bosmara. Además, allí le podrán mostrar al país cómo es la alimentación que tiene La Rioja y cómo se está trabajando también. Sí, es una oportunidad de hacer visibles los productos nuestros en una provincia que es ganadera, con una historia ganadera muy grande como es Córdoba, así que es un desafío muy grande para nosotros como cabaña y como representantes de la provincia. Mario, esta noche me chulo también, ¿con qué expectativas van ustedes? Muchas expectativas, como decía Agustina, de ganar un nuevo mercado para La Rioja, es ganar un nuevo mercado del norte cordobés, que es muy parecido ecológicamente a La Rioja en muchos aspectos, y que nosotros creemos que podemos llegar a tener muy buena aceptación de nuestros animales. Es, como le preguntaba recién a la doctora, mostrarle el trabajo que realiza Cabañas Riojanas acá en nuestra provincia. Exactamente es eso, es mostrar que la adaptabilidad de los animales es perfecta, que no pierden fertilidad a pesar de los altos calores, de los pastos duros. Creo que es una oportunidad única de poder empezar a salir de la provincia pisando fuerte, digamos, y vendiendo gran cantidad de animales para el resto del país. ¿El productor riojano está comprando este tipo de animales? Sí, nosotros prácticamente el 90% de la venta la hacemos acá. Todas las cabañas riojanas, el 90% de la venta se hacen dentro de la provincia de Rioja. Pero hay un 10% importante que es el que viaja a exposiciones, a eventos de gran porte a nivel nacional. Y ahora, bueno, ese evento importante lo estamos haciendo nosotros en Cuyo. Martín Davio, referente de los trabajadores de espacios públicos UTEP de La Rioja, se refiere a un pedido de reivindicación de los vendedores como trabajadores. Escuchamos la palabra de Martín. Es muy, muy larga la historia, pero para resumir es a partir de una lucha que se hizo en pos del reconocimiento del trabajo, digamos, de la actividad, que no era reconocido, el vendedor no es reconocido aún hoy como trabajador. Entonces es una lucha histórica que venimos manteniendo para que primeramente se nos reconozca como trabajadores. Así que mañana, bueno, estamos en una jornada a nivel nacional de visibilización, de concientización, pero también de lucha por esos derechos que creemos que son los primordiales, de reconocernos y dejarnos trabajar, digamos, sin ningún problema, ¿no? Ahora, ¿cómo es el día a día de ustedes? Y bueno, como todo el día a día, yo creo que es duro. Es todos los días salir a batallar una lucha con la incertidumbre de saber qué va a pasar ese día. A diferencia por ahí, qué sé yo, del trabajador formal que bien o mal ya cuenta con un dinero a fin de mes y eso le da cierta tranquilidad. Por ahí no llega a fin de mes, pero cuenta con eso. Nosotros no, nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. De hecho, en este último tiempo, con el contexto de crisis general que hay, la venimos pasando mal porque las ventas son muy pocas, los gastos son muchos y la verdad que no alcanza. Presentamos a la voz del deporte Jorge Javier Galleguillo, periodista especializado. Muy buenos días, Jorge Javier. Bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Un saludo para ti, para todo el equipo de Radio Nacional. Si viene una fecha importante, el fin de semana, donde Chacarita va a estar jugando frente a Rioja Juniors el próximo domingo en cancha oficial a la hora 17. También, Gabriel, mañana sábado va a estar jugando Alto Valle de Olta frente a Joaquín Víctor González de Nonogasta. Esto tiene que ver con la fecha del torneo regional de fútbol, lo que se viene para el fin de semana. Siguen las repercusiones del gran triunfo de Alto Valle frente a Andino. Vamos a escuchar la palabra de Rafael Andrada, que decía lo siguiente. Sí, la verdad que nos preparamos estas dos semanitas a full, sabíamos lo que veníamos a jugar y lo que se veníamos a jugar, ¿no? En el sentido de este rival que es tremendo como es Andino acá en su cancha. Nos tratamos de preparar porque el único resultado que teníamos nosotros era ganar, para poder seguir y pelear hasta el final. Bueno, Rafa, comentame, ¿cómo fue el gol? Sí, la verdad que hablamos toda la semana de la dificultad de ellos que venían teniendo en defensa. Siempre las pelotas a la espalda de los defensores, y justo me quedó ahí, la peinó justo el central maestro, así que me quedó mano a mano con el arquero y bueno, se la toqué a un costadito ahí para cantar, y esto merecido porque me preparé para esto, y para mi vieja está en el cielo, se lo dedico a ella, para mis ángeles. Bueno, dejando esta zona al rojo vivo, porque bueno, definen en su cancha la última fecha y después, bueno, quedan libres. Sí, la verdad que sí, nos queda una batalla más con estos leones que tenemos en nuestra cancha, así que vamos a entrenar esta semanita y prepararnos para enfrentar a Joaquín allá en nuestra cancha. Sabían que esto, y bueno, vos quedan para la historia, porque bueno, ganarle al mejor de La Rioja, Alto Valle, queda en la historia. La verdad que sí, la verdad queda en la historia, quedamos en la historia nosotros y es mi primer federal con 36 años, ya me puede ser mi último y primero federal y jugando en esta hermosa cancha, ¿no? ¿Siempre jugaste en Alto Valle o estuviste en algún club en la parte de los Llanos? No, estuve en otro club, fue la primera vez que me convocó Alto Valle para jugar este federal y le doy gracias a los Villas que me dieron la oportunidad y confiaron en mí para estos partidos, ¿no? Comentame, ¿en qué club te jugaste en la zona de los Llanos? En la zona de Llanos, varios provinciales con Joaquín, Belgrano, Ferro de Milagro. Así que tuve varios provinciales, pero federal es el primero. Se viene una final con Joaquín Víctor González. Es una final y vamos a tratar de dar lo mejor y ganar para tratar de esperar el resultado descansando, ¿no? ¿Qué le decís a toda la gente de Alto Valle, a toda la gente de Olta que no pudo llegar hoy, pero seguramente van a copar Chamical? Exactamente, seguro nos han estado viendo por la transmisión y a toda la gente, el triunfo para ellos, ¿no? Y muchas gracias por la confianza y a seguir esta semanita, a seguir entrenando para lo que viene. Para finalizar, Gabriel, mañana por la noche la presentación de Fusión Riojana Básquetbol estará enfrentando a Colón de Santa Fe a la hora 21. En cancha de Facundo será el partido de mañana. Es intensa la actividad deportiva para el fin de semana y gran cobertura de Radio Nacional con las transmisiones de River y también Boca el fin de semana. Les mando un abrazo, saludos para todos. Hasta aquí hemos compartido el resumen de Noticias Noti 645, gracias al magíster Ezequiel Fuentes Auma, el licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y en La Voz del Deporte, el periodista especializado en deporte Jorge Javier Galleguillo. Mi nombre es Gabriel Miranday, los convoco para el próximo lunes con más información. Nos pueden encontrar y seguir a través de nuestros episodios en YouTube, en Spotify y en la red archive.org. Muchísimas gracias a todos y será hasta entonces.